1, 2, 3, 4. Yo no le hago daño a nadie, solo soy un fiestero. Y si pongo mi problema, pues la hierba es un dilema. Si estoy afuera legal, no abrima. Legaliza, legaliza, no tiene que ser problema. Es remedio para enfermos y alegra hasta los muertos. Legaliza, legaliza, pero ya se me olvidaba. Quienes la prohíben, no, eso quiere más la gana. Se preocupa la guerrilla, se alimentan a los narcos. Pero quienes mueven a los que son políticos chicos. Adulteran contenidos y no ven de pura miedo. Ya no sale tan chistoso como medio por el fuego se alegra hasta los manos. Legaliza, legaliza, pero ya se me olvidaba. Quieren la ruina, no, eso que le va.